Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos. Viernes 4 de diciembre llega el momento de Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y voy a ofrecerte toda la actualidad universitaria de la semana, acompañada, eso sí, por Manu Vázquez, Rebeca Rodríguez y José Luis Muñoz. Sin más, pasamos a titulares y comenzamos. Titulares. Tras la última reunión en Buenos Aires, el campus virtual latinoamericano centra sus estrategias en investigación, docencia y movilidad estudiantil. Página web propia, perfil en redes sociales como Facebook o Twenty y una dotación económica de hasta 4.000 euros. Todo está preparado para la primera edición de los premios de arte digital Lumenex. Una investigadora de la UEX plantea eliminar herbicidas empleando en su lugar ozono o radiación ultravioleta. El Instituto de Consumo de Extremadura pide ayuda a la universidad para hacer más accesible su servicio. La Universidad de Extremadura conciencia a sus estudiantes sobre los derechos humanos en la actualidad y en el día de mañana. La Facultad de Educación de Badajoz rinde homenaje a su patrón, San José de Calasanz. Ya lo adelantábamos en titulares, la investigación, la docencia y la movilidad estudiantil son los tres ejes de actuación prioritarios para el campus virtual latinoamericano. Así lo ponían de manifiesto en la última reunión celebrada en Buenos Aires el pasado mes de noviembre. Durante esta reunión se han evaluado el estado en el que se encuentra el campus en materias como la oferta académica, las relaciones interuniversitarias y las redes de investigación. También se abordaron los nuevos desafíos. Las 8 universidades públicas que conforman Cavila crearán un centro de teledocumentación compartido con grandes bases de datos documentales conjuntas que podrán ser consultados por todas las universidades miembros. Y para completar las acciones que desarrollarán en el futuro, anunciaron la puesta en marcha de la edición de 4 revistas sobre enseñanza virtual, ciencias humanas y sociales y enseñanza a distancia. Además, la organización de más de 8 redes de investigación. Nos habla sobre Cavila Rebeca Rodríguez. El campus virtual latinoamericano, conocido habitualmente como Cavila, comenzaba formalmente sus actividades en el año 2008. Durante estos años, Cavila se ha convertido en un potente campus que, además de tener una oferta académica compartida, cuenta con el apoyo mutuo en cuanto a transferencia de nuevas tecnologías de información y comunicación y poder compartir bibliotecas virtuales, entre otras muchas cosas. Cavila está formado por las Universidades Argentinas Nacionales de La Plata, de Entre Ríos y de Córdoba, Universidad de Porto, de Extremadura, de Guadalajara, de Santiago de Chile y Universidad Federal de Santa María en Brasil. La Dirección General de Educación Superior y Liderazgo de la Junta de Extremadura va a financiar la formación de todos los profesores de Cavila a través de la herramienta Illuminati. Desde este momento, los jóvenes creadores tendrán una ventana abierta al mundo e incluso podrán conseguir un reconocimiento económico. Esto será gracias a la primera edición de los premios de arte digital Lumenex 2010. Se trata de un certamen que tiene como objetivo promover entre los jóvenes creadores nacionales e internacionales el desarrollo de los nuevos lenguajes artísticos. La Universidad de Extremadura, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, convoca esta primera edición de Lumenex, que tendrá lugar durante todo el año 2010. Para la organización de estos premios, la UEX ha contado con un experto en arte digital, José Ramón Alcalá, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que trabaja en la línea de investigación creativa del arte y los nuevos medios, entre otras muchas cuestiones. Escuchamos a José Ramón Alcalá. Hemos apostado por hacer unos premios con una buena dotación, en la que las obras vengan en su condición perfecta de objetos que van a ser expuestos. Por lo tanto, creo que es una apuesta arriesgada, pero una apuesta absolutamente necesaria. El déficit actual del arte contemporáneo es la falta de medios, de dispositivos de distribución y de visibilización. Estos premios se dividen en 2 categorías, por un lado las piezas de arte gráfico digital en soporte físico y por otro piezas de animación interactivas o no, cuya duración no sea superior a los 3 minutos. Se concederá un premio de 4.000 euros en la primera modalidad y otro primer premio de 2.500 euros para la segunda modalidad con sus accesis correspondientes. La UEX viene convocando desde 1994 los premios de creación artística y gracias a estos cuenta con una colección de arte que será actualizada con este certamen de arte digital. Además, se trata de una iniciativa pionera en el ámbito universitario, con la que esperan servir de inspiración a otras muchas universidades. La convocatoria de este certamen ya está abierta hasta el día 12 de febrero. El día 26 de marzo se hará entrega de los premios en un acto en Cáceres, en el que dará comienzo la exposición de las obras premiadas y finalistas hasta el mes de abril. Tienes todos los detalles en la página web www.unex.es/eweb/premios-arte-digital. La ingeniera química Carolina García ha hecho un estudio centrado en la eliminación de varios herbicidas muy utilizados en la agricultura y que son contaminantes de aguas naturales y residuales. Tiene todos los detalles José Luis Muñoz. El estudio de la Universidad de Extremadura surgió a raíz de que la Unión Europea publicase un listado de contaminantes prioritarios, unos contaminantes que, según la política de aguas, hay que eliminar. Este estudio se ha llevado a cabo a lo largo de 5 años. Los métodos que propone para eliminar los contaminantes son de oxidación química a través de la radiación ultravioleta y el ozono, de filtración por membranas o combinaciones de ambos métodos. Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, ya que se ha logrado una eliminación de los contaminantes cercana al 100%. La autora de la tesis ha explicado que la contaminación de las aguas es un tema muy importante, con el que la sociedad debe comprometerse, ya que arrojamos al agua sustancias tóxicas de todos los tipos, y concretamente estas sustancias requieren semanas e incluso meses para eliminarlos del medio ambiente. Además, Carolina García ha resaltado que, a pesar de los problemas por los que está pasando la ciencia en España, anima a cualquier persona que quiera iniciar una carrera investigadora a intentarlo, porque, aunque es duro, merece la pena. La tesis se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería Química y Física de la Universidad de Extremadura y ha sido dirigida por el doctor Francisco Javier Benítez García y codirigida por el doctor Juan Acero Díaz y el doctor Francisco Real Moñino. La Universidad de Extremadura y el Ejecutivo Autonómico trabajarán juntos en la creación de un nuevo sistema de información para el Instituto de Consumo de nuestra región. De esta forma, se ofrecerá a los extremeños una herramienta útil para el ejercicio de sus derechos como consumidores. Nuestro compañero Manu Vázquez tiene todos los datos. La Vicepresidencia Primera de la Junta y la Universidad de Extremadura han firmado un convenio de colaboración para ofrecer al Instituto de Consumo un nuevo sistema de información adaptado a las necesidades actuales de los usuarios. La implantación de nuevos procedimientos y recursos informáticos facilita la labor del Instituto de Consumo. Sus investigaciones y sus estudios de mercado serán más rigurosos y accesibles. Los consumidores extremeños tienen en este sistema de información un nuevo aliado. Participan de esta iniciativa los profesores del área de biblioteconomía y documentación Agustín Vivas Moreno y Antonio Muñoz Cabanate, así como Jesús Álvarez Llorente del Departamento de Sistemas y Lenguajes Informáticos. Agustín Vivas, decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, nos aclara los objetivos del convenio y destaca la importancia de llevar al día la documentación de las empresas. El primer objetivo sería analizar y diagnosticar la entidad. El segundo es elaborar un proyecto de sistema de información. Y después, el tercer gran objetivo es la implantación ya del proyecto diseñado. Los archivos ya no son estos entes polvorientos que se encontraban en los sótanos donde se almacenaba la documentación, sino que es un departamento más. Es decir, formaría parte de la organización departamental de las empresas o de los organismos y en fin, y se les tiene que tener en cuenta para la toma de decisiones. Con este proyecto, dotado con 21.600 euros, el Instituto de Consumo conseguirá una mejor gestión de sus documentos. Además, ofrecerá una mejor experiencia de consumo a todos los extremeños. Esta semana ha sido una semana de aprendizaje sobre los derechos humanos en la Universidad de Extremadura. Ha sido con motivo de las jornadas sobre derechos humanos 60 años de la Declaración Universal que se inauguraban el pasado martes. El acto tenía lugar en la Facultad de Ciencias de Badajoz y a él acudían la directora de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, Inmaculada Sánchez. La directora de la Oficina de Cooperación recordaba que el año 2009 era declarado por la ONU como Año Internacional por el Aprendizaje de los Derechos Humanos y solicitaban en las instituciones que hicieran actividades con este fin. Esta ha sido la base para que la UEX, desde la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, organice estas jornadas consistentes en actividades para trabajar y difundir la situación actual de los derechos humanos. Además, estas jornadas quieren dotar de herramientas de trabajo a los universitarios para que continúen haciendo actividades de concienciación desde su futuro puesto de trabajo. Además, en el acto de inauguración estaban presentes el decano de la Facultad de Ciencias, Manuel González, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Juan Manuel Rodríguez, y el director territorial de la Junta de Extremadura en Badajoz, José Ramón Suárez. Las jornadas durarán hasta el día 10 y las distintas exposiciones y actividades culturales recorrerán los campus de la Universidad de Extremadura. Con motivo del Día de San José de Calasanz, la Facultad de Educación organizaba un acto en honor a su patrón y en el cual el decano de la facultad, Zacarías Calzado, hacía un balance de todo lo que ha ocurrido en este último año. Lo explica Rebeca Rodríguez. La Facultad de Educación homenajea a su patrón, San José de Calasanz, con un acto conmemorativo que estuvo presidido por el rector de la UEX, Juan Francisco Duque Carrillo, y por el decano de Educación, Zacarías Calzado Almodóvar. En su discurso, Zacarías Calzado ha querido resaltar el papel de este acto en el marco de la consolidación de las tradiciones de la Facultad de Educación, así como hacer un balance de todas las actuaciones realizadas en el curso anterior, que comprende desde cursos y seminarios hasta un gran número de actividades y exposiciones. En el acto, se ha querido hacer un especial reconocimiento a los profesores que se jubilan y a los alumnos que cursaron y cursan sus estudios en esta facultad. También se ha destacado el papel de su patrón, San José de Calasanz, en la creación de la primera escuela pública y gratuita de la historia. Y de una facultad a otra, porque también la Facultad de Formación del Profesorado festejaba San José de Calasanz. En un acto académico presidido por el vicerrector de Coordinación y Relaciones Institucionales, Segundo Píriz, la Comisión para la Distinción Honorífica María Antonia Fuertes concedía este año esta distinción a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, por su labor formativa a los extremeños, especialmente a los sectores desfavorecidos. Samuel Sánchez, profesor de Didáctica de las Ciencias Empresariales de la UEX, impartía la conferencia del acto bajo el título Darwin sobre el origen de las especies. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda con Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Es viernes 4 de diciembre, ya queda muy poquito para la Navidad. Y tú ya sabes que en estas fechas comemos mucho y también salimos mucho. Y claro, yo propongo una agenda divertida y para estar en forma, para que estas fiestas nos pillen preparados. Comenzamos con el curso de creación contemporánea. La finalidad de este curso es el perfeccionamiento de las técnicas de danza contemporánea profundizadas en el lenguaje no verbal y favorecer la práctica de la improvisación. Será del 11 al 14 de enero en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. El precio es de 12 euros para la comunidad universitaria y 36 para el resto de participantes. Y continuamos con la octava edición de Danza Maratón 2009. Se trata de una muestra de índole regional con grupos invitados nacionales e internacionales. Para la realización de los grupos será necesario un número de 5 alumnos. Hay que destacar el carácter participativo, formativo y de sensibilización artística del evento hacia la danza en todas sus formas y expresiones. Será durante todo el mes de diciembre. Para terminar, os traigo el octavo certamen literario Ana María Aparicio. Este certamen tiene como finalidad fomentar en los jóvenes la práctica de la lectura y despertar el interés por la creación literaria. Pueden participar todos los estudiantes que lo deseen hasta los 25 años. El plazo de presentación de las obras finaliza el 31 de marzo. Y si deseas participar en el certamen, tienes toda la información detallada en la página web www.acaaparicio.com o en el teléfono 619-197-167. Y hasta aquí lo que ha dado de sí nuestra agenda. Espero que lo paséis muy bien. Un besazo y hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Marcos. Ahora sí, llegamos al final de nuestro tiempo. Volvemos el próximo viernes con más actualidad, como siempre, aquí en Onda Campus. Que seas muy feliz. Hasta el próximo viernes. Minuto a minuto. Onda Campus.